es el periodo en que él está. No se detalla exactamente, pero por lo que dice, con los reyes que trata, uno correcto, más o menos llega a ese año. Ahora, él mismo se autodefine, ¿eh? Dice, yo no soy profeta ni hijo de profeta, sino que cuido ovejas y cultivo higueras. Pero el Señor me sacó detrás del rebaño y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel. Ahora, eso es interesante porque a veces las personas tienen la idea de que Dios elige con ciertos niveles, cierta educación o ciertas características. Pero mira, no voy a despreciar porque era pastor de ovejas, pero se dedicaba solo a hacer cuidado de esos animalitos que son, dejan tanta enseñanza, y de allí Dios lo tome. ¿Tú recuerdas cuando David iba a ser ungido rey? Así es. Samuel fue a buscar y encontró a todos los hijos y todos eran buenos, buen parecer, grandes. Y la pregunta que le hice, ¿y no hay otro de tus hijos? Ah, sí, está cuidando las ovejas, ¿te acuerdas? O sea, mira cómo Dios mira. Uno de los menores. Uno de los menores. Ahora, este Amós fue llamado justamente para decirle al pueblo que se arrepintiera, que cambiara esa postura que tenía y que fueran más, no fueran idólatras como lo estaban haciendo. O sea, esto es lo que, por otro lado, eran ricos, pero guardaban las riquezas y abusaban de ciertas personas, las más desposeídas incluso. Así que, bueno, tenemos que, hay que reconocer que fue franco al admitir que él no tenía muchas cualidades para ser profeta. Seguramente para ser profeta uno piensa, tiene que tener ciertas cualidades especiales. Bueno, claro, él consideraba que no las tenía, pero sencillamente el Señor lo llamó, y eso es lo importante. El Señor, cuando llama, es Él el que capacita. Claro. Yo no puedo capacitarme y decirle al Señor, ya Señor, ahora estoy listo, úsame. O sea, el Señor es el que ve el corazón. Pensando en esto, ¿qué capacidad tendría que tener una persona si es el Dios que le va a dar el mensaje? Claro. Dios no nos va a decir, mira, estúdiate este temita y preséntalo a la iglesia. No, Él va a dar, aquí en este caso va a dar el mensaje. Ahora, en Amós 3:9 ya se dice cómo este personaje comenzó a hablar. Dice, proclamad en los palacios de Asdod y en los palacios de la tierra de Egipto, es decir, reuníos sobre los montes de Samaria y ved las muchas opresiones en medio de ella y las violencias cometidas en su medio. Esta es la advertencia y este mensaje de Dios a ese pueblo. No saben hacer lo recto, dice Jehová, atesorando rapiña y despojo en sus palacios. Qué fuerte es lo que está diciendo, ¿eh? Y por eso que tenemos que, este es el motivo por el cual la mayoría de los profetas murió mal, murió en mano de aquellos que fue entregarles el mensaje. El Señor, claro, quería que hubiese un cambio, pero a nadie le gusta que le digan las verdades. Si alguien nos dice lo que somos, que los defectos que tenemos, eso no nos cae bien. Preferimos que nos digan las cosas buenas. Y justamente los profetas estaban para mostrar al pueblo su pecado y que hubiese un cambio. Porque es lo mismo que si uno va al médico. Cuando uno va al médico espera que el médico le dé buenas noticias. Pero si hay alguna enfermedad que uno tiene, el médico tiene que decirla. Y a lo mejor el hecho de decirla nos ayuda para que podamos atacarla a tiempo. Claro. Porque si el médico nos dijera todas las cosas buenas y se guardara aquellas cosas que son malas, ¿eh?, las malas noticias, a lo mejor cuando nos diéramos cuenta ya no hay nada que hacer. Así también. Claro, ahora aquí en el versículo 11 de Amós 3, versículo 11 dice, por tanto, a mí me interesa que usted, amable oyente, haga mucho énfasis en pensar ese por tanto. Significa que todo lo que está arriba les iba a suceder porque habían abandonado a Dios. Y por esa consecuencia, no porque Dios quiera entregarlos a ellos, no porque quiera hacerles mal, sino porque esa consecuencia que yo elegí ese camino equivocado de injusticia, no de oprimir al menesteroso, incluso cosas muy terribles que van a aparecer en nuestro estudio. Dice, por tanto Jehová el Señor ha dicho así, un enemigo vendrá de todos lados de la tierra y derribará tu fortaleza y tus palacios serán saqueados. Qué terrible, porque resulta que ellos se sentían seguros, total, Dios está con ellos, Dios es fuerte. Si ustedes recuerdan, dirían más algunos, cómo nos libró en el pasado y ahora nos va a librar igual, pero resulta que ellos estaban abriendo las puertas al enemigo, haciendo la idolatría, la injusticia, y este fue un repetido fracaso de Israel, lamentablemente, y Amós está haciendo algo para que ellos cambien. Y bueno, la palabra que usó Amós fueron bastante fuertes, cuando le dicen, no sabéis hacer lo recto, asesorando rapiña y despojo en sus palacios. Fíjate, los trata de ladrones. Así directamente se lo dijo claramente. Por tanto, Jehová el Señor ha dicho así, un enemigo vendrá tal como tú lo decías y derribará tu fortaleza, tus palacios serán saqueados. Esa era la consecuencia de su pecado. Exactamente. Generalmente pensamos, es un castigo de Dios. No, generalmente el castigo, nosotros somos los que nos castigamos. Porque cuando hacemos algo y ese algo trae consecuencia, ¿por qué echarle la culpa a Dios? Cuando si nosotros somos los que tomamos una mala decisión, tomamos un mal camino, después lógicamente que sí, una mala decisión difícilmente va a traer una buena consecuencia. Claro, por ejemplo, en Amós 4, 1 y 2, él dice lo siguiente, oye esta palabra vacas de Basán, dice, que estáis en el monte de Samaria, que oprimís a los pobres y quebrantáis a los menesterosos, que decís a vuestros señores, traed y beberemos. Ahora mira, esto es muy fuerte, pero está, como dijéramos nosotros, está dando a entender que él que no va a andar con diplomacias, no se lo va a decir así, mira ustedes, ¿por qué no hacen un cambio? Si no se lo dice, ¿qué es lo que están haciendo? Pero también tiene ese saborcito, esa salsita de la salvación, ese como dijeron, ese sabor de lo que hace Dios cuando llama que lo hagan, porque después Jehová va a decir algo, mira, Jehová el Señor juró por su santidad, de aquí vienen sobre vosotros días en que os llevarán con ganchos y a vuestros descendientes con anzuelos de pescador. Mira, esto no estaba sucediendo, pero iba a suceder y Dios les advierte. Entonces, ¿cuál es la actitud que deberían haber tomado ellos? La actitud era de poner esa forma de vida y cambiar, y no habría pasado. Lamentablemente ellos siguieron y fue terrible cuando ellos fueron invadidos y llevados cautivos. Gracias por su atención. Que el Señor los bendiga. Nos encontramos mañana. ¿Hay ocasiones en que debemos estar preparados para hablar con dureza, para corregir el error? ¿Cómo discernir cuándo es apropiado ese lenguaje? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana. Muy bienvenidos una vez más, amados oyentes. Este es su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes. Están con nosotros acá el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Hay otro personaje que vamos a tratar en este día. Otro de los profetas menores. Este es Miqueas. Usted busque un poquito acerca de Miqueas, un personaje bastante interesante, casi contemporáneo con Isaías. Allí el periodo de la edad crítica en que estuvo su ministerio es en el siglo VIII antes de Cristo, más o menos. Asiria estaba gobernando al mundo en ese momento. Y ahí aparecen unos reyes, Jotán, rey de Judá, ¿no es cierto?, que se mencionan, por eso uno hace la relación. Acá después el hijo de Jotán y su sucesor se entregó de lleno, ¿no es cierto?, a la idolatría, incluso, fíjate, hasta hacer pasar a sus hijos por el fuego, fue algo realmente terrible. Y entonces cuando uno dice, y nuestro título general es el clamor de los profetas, y aquí está Miqueas hablando ahora y diciendo, por favor, hagan cambio en sus vidas, eso no es correcto. No es agradable a los ojos de Dios. ¿Qué te dice Miqueas 6.8, por ejemplo? Bueno, Miqueas 6.8 dice, oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno y qué pide Jehová de ti. Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. No es mucho, ¿eh? Que no es mucho, pero son interesantes las palabras porque mira, aquí no es una expresión de acusación, sino es como un lamento, en decir, mira, hombre, Dios te ha declarado lo que es bueno, no estás ausente, no estás ignorante de lo que tienes que hacer. Yo creo que hoy día también nosotros tenemos muchas evidencias y Dios nos ha dicho qué tenemos que hacer también en nuestra vida, en relación al que está más necesitado que nosotros, porque quién sabe si un día también nosotros llegamos a ser esos necesitados. La vida tiene muchas vueltas, en realidad, nadie sabe de eso. Es interesante notar la palabra que usa aquí Miqueas, ¿eh? Solamente, o sea, no es mucho, él está diciendo, mira, no es mucho lo que te pide, solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Son tres cosas que son posibles hacerlas, no es tanto. Ahora, eso significa, mira, Horacio, que en realidad ellos estaban siendo injustos, porque si les pedía que hicieran justicia, estaban siendo injustos. ¿Y con quién eran los injustos? Con aquellos que más necesitaban. Los más desposeídos, los que no tenían la oportunidad, ¿no es cierto?, de reclamar, incluso las viudas, ¿no es cierto? Hay una situación muy, muy triste allí. Y ser misericordiosos y humillarte, y normalmente el que tiene dinero, la humillación a veces no aparece en su vida, es un poquito arrogante. Miqueas 2:8, justamente te iba a mencionar eso, que aquí, como lo dice, fíjate, el que ayer era mi pueblo se ha levantado como enemigo. De sobre el vestido quitaste las capas atrevidamente a los que pasaban como adversario de guerra. A la mujer de mi pueblo echaste fuera de las casas que eran su delicia. A sus niños quitasteis mi perpetua alabanza. Levantaos y andad, porque no es este el lugar de reposo, pues está contaminado, corrompido grandemente. Si alguno, andando con espíritu de falsedad, miente diciendo, yo te profetizaré de vino y de sidra, este tal será el profeta de este pueblo. La verdad es que estaban bastante mal. El diagnóstico es realmente malo. Ahora, lo que a mí me causa la expresión esta, que se transformen en enemigos, porque dice, el que ayer era mi pueblo, sí, o sea, este Israel, nosotros llamamos a Dios hoy día, somos su pueblo, y dice, se ha levantado como enemigo. O sea, ¿qué está haciendo el pueblo? Y ahora, para levantarse como enemigo no necesita quizás, y voy a decirlo así, no necesita no asistir a la iglesia, asiste a la iglesia, da su donativo, ¿no es cierto? Y tiene una forma de piedad propia, pero aparecen una serie de cosas que ese personaje está haciendo que lo transforman en enemigo. En otras palabras, para decirlo de otra manera, el que no ayuda al prójimo, el que no va en bien del necesitado, entonces se está transformando en un enemigo de Dios, porque quién sabe si Dios nos ha puesto para sacar de una situación difícil a una persona, para que encuentre el camino de la verdad y también camine hacia la salvación. Ese es el propósito en realidad del Evangelio, de las buenas nuevas, que nosotros la hemos dicho muchas veces. Ahora, el mismo Miqueas, ahí en el capítulo 3, verso 8 en adelante, dice, mas yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová y de juicio y de fuerza para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Oíd ahora esto, jefes de la casa de Jacob y capitanes de la casa de Israel, que abomináis el juicio y pervertís todo el derecho, que edificáis a Sión con sangre y a Jerusalén con injusticia. Sus jefes juzgan por cohecho y sus sacerdotes enseñan por precio y sus profetas adivinan por dinero y se apoyan en Jehová diciendo, ¿no está Jehová entre nosotros? No vendrá mal sobre nosotros. Por tanto, a causa de vosotros, Sión será arada como campo y Jerusalén vendrá a ser montones de ruina y el monte de la casa como cumbre de bosque. Mira, cuando uno ve la historia, efectivamente esto se cumplió. Fue terrible lo que pasó con cuando vino la invasión. Pero me causa, digamos, una reflexión profunda cuando dice sus jefes, o sea, quienes están dirigiendo, quienes están delante del pueblo, juzgan por cohecho. Ahora, Hemos encontrado nosotros algunas noticias muy terribles en relación a personas que están haciendo mal uso de su poder, de su autoridad y de los derechos que tienen. ¡Qué terrible! ¡Qué confianza se puede tener! Pero lo más grave es que, y sus sacerdotes, o sea, estos que tenían que llevar, ¿no es cierto?, la palabra de Dios, que tenían que ir con justicia, con honra, con sabiduría, para que el pueblo amara a Dios, enseñan por precio. O sea, ¿qué precio ponían? ¿No es cierto? Es como, voy a decir una palabra, indulgencia, que yo creo que nosotros la entendemos, que hemos estudiado un poquito de la historia cristiana, que tú pagabas un dinero y eras perdonado. O sea, ¿quién entonces puede ser perdonado? Y aquí viene lo terrible, porque el que tiene dinero perfectamente podría ser perdonado. ¡Qué terrible lo que está pasando! Ahora, ¿y sus profetas adivinan también por dinero? O sea, momento. ¿Te acuerdas tú cuando un rey, o sea, un general importante vino a Elías para decirle que lo sanara de la lepra? Sí. Bueno, después volvió ese profeta, cuando fue sanado, él volvió con las riquezas y él dijo, yo no puedo recibir esto, porque lo que se ha hecho no es mío, es de Dios. Aquí, tú recuerdas que lamentablemente el siervo quedó, tomó esa lepra, fue terrible esa situación, véalo usted por allí, pero este es el clamor de Miqueas, que también está diciendo al pueblo que enderece sus caminos, porque están muy mal. Gracias por su atención, nos vamos a encontrar mañana. Bendiciones. ¿Cuál es la conexión entre hacer justicia, amar misericordia y humillarnos ante Dios? Piénselo. Que el Señor le bendiga, será hasta mañana. Muy bienvenidos, bienvenidas, amados oyentes, este es su programa Diálogo Bíblico. Está junto a ustedes el pastor Horacio Rodríguez, les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga junto a sus seres amados. Aquí hay otro clamor. Este es de otro profeta. Otro profeta. Otro profeta, pero ahora ya no de los profetas menores, sino de los profetas mayores. Claro, es como Isaías, el profeta grande. Ezequiel. Ezequiel es un profeta que actuó también prácticamente en un periodo en que ya el pueblo estaba ya recibiendo las consecuencias. Qué terrible que Dios siempre está tratando de salvar a la iglesia, a las personas. Incluso recuerdas tú que ahí en Apocalipsis dice, salid de ella, pueblo mío. Correcto. Y ese es el último llamado de Dios cuando ya está por clamor todo terminando. Fíjate, es interesante lo que dice Ezequiel en su libro, ahí en el capítulo 16 y verso 49. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma y tu hermana, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ellas y sus hijas. Y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Inmediatamente pensamos en Sodoma y pensamos en el pecado sexual. Claro. Pero veamos lo que todo esto, lo que trajo, ¿por qué se llegó allá? Fíjate, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad. Hoy día está ocurriendo algo parecido, ¿eh? Porque fíjate, todos los adelantos que hay llevan a tratar de hacer el menor esfuerzo posible. Porque ojalá en nuestra casa tuviéramos esas puertas que uno al llegar se abren solas y no tuviéramos que dar vuelta la manilla. Pero mira, ojalá tuviéramos. El otro día miraba justamente, no sé si nuestros auditores han visto, pero solo con hablarle, o con un movimiento, se abre el refrigerador, se cierra esto, se enciende la estufa, se apagan las luces, se enciende la calefacción, etcétera, etcétera. O sea, la ociosidad es una inclinación a la inactividad o a perder el tiempo. Eso es lo que dice, vamos a decir, la Real Academia, o la definición de ociosidad. Entonces, te fijas tú, por eso que a veces es necesario que Dios nos limite algunas cosas y nos haga ser un poquito más generosos con el trabajo, actuar dejando algo que nos cueste, porque de improviso Tú también podrías ser muy generoso, pero ser generoso con lo que te sobra. Y como eres tan rico, te sobra bastante. Entonces la gente dice, oh, qué maravilloso. Cuidado también con eso, pero... Bueno, aquí nosotros podemos decir de que el énfasis de Ezequiel era la injusticia económica y la falta de atención a los necesitados. Él lo dice, dice que no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Por eso que vino todo esto, por eso que esto trajo como consecuencia lo que nosotros vemos. Y no estamos libres nosotros mismos de caer en esto. Hoy día nosotros lo vemos que se manifiesta en la sociedad, pero el Señor nos llama a nosotros. Nosotros somos los que conocemos su palabra y somos los que tenemos que actuar en forma diferente y ser un ejemplo para otros. Y qué fuerte el mensaje que le entrega a Dios para que lo diga Ezequiel al pueblo. Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, estos dirigentes, ¿no es cierto? Profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Interesante, ¿eh? Mire, coméis la grosura y os vestís de la lana. La engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. O sea, está habiendo un deterioro en la administración, en la dirección, ¿no es cierto?, espiritual de las personas. Su deber de los pastores era entregarle lo mejor al pueblo, pero ellos hacían, se dejaban lo mejor y le entregaban lo peor al pueblo. No fortalecéis, dice, a los débiles, ni curasteis la enferma. No vendasteis la peniquebrada, no volvisteis al redil la descarriada, ni buscaréis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Si tú ves las palabras que ellos están, que les repite que están desatendiendo, son exactamente las personas más necesitadas, las que ellos con más prolijidad, con mayor atención, con mayor misericordia, deberían haber estado atendiendo. En cambio, lo hacían lo mejor para ellos y si sobraba algo para esta gente, era terrible la situación. Y ahí está hablando realmente lo que Dios le dijo a Ezequiel quisiera, que les dijera la verdad, porque Dios lo que quiere es que se produzca un cambio en las personas y no le hace una recriminación por hacerlo nomás, sino para que produzcan cambio. Y tengan ellos también, y tengamos nosotros una vida realmente caminando en los caminos de Dios. Bueno, tenemos que admitir que a pesar de ser tan malos que se los compara con Sodoma, el Señor todavía se acercaba a ellos con la esperanza de alejarlos de su maldad. En el plan renovado de Dios para su pueblo, ellos volverían a su tierra, Jerusalén. Esta sería restaurada y el templo sería reconstruido. Esos eran los planes que habían. Desgraciadamente, Israel siempre estuvo entre dos posiciones. A veces estaban más hacia los ídolos que hacia Dios. Y el Señor tuvo que reprenderlos duramente o dejar que ellos cosechasen lo sembrado. Mira, hay una advertencia más que hace aquí que me hace pensar todavía más profundamente. Yo te digo que el tema es muy delicado este. En Ezequiel capítulo, mismo capítulo 34, pero los versículos 7 en adelante, dice, por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová. Ya les advirtió lo que estaban haciendo, les dijo, Dios sabe lo que están haciendo, están mal. Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, oh pastores, y aquí viene, oíd palabra de Jehová, así ha dicho Jehová el Señor. Y aquí yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano y les haré dejar de apacentar las ovejas. Ni los pastores se apacentarán, mas asimismo pues yo libraré mis ovejas

Queremos invitarlos para que usted participe del resumen que vamos a hacer de la conversación de esta semana. Y si tiene posibilidad, visite la página de la internet www.escuelasabática.cl, donde encontrará algún otro material adicional al estudio que nosotros estamos comentando durante esta semana. Qué triste, los profetas tenían que llevar mensajes que nunca debieron haber, hubiera tenido que llevarlos. Fíjate, ellos alzaron la voz contra la intensa opresión, la flagrante injusticia, el lujo y el despilfarro desmedidos, los desvergonzados banquetes y borracheras, la licencia y las orgías de su época. Pero desgraciadamente fueron vanas sus protestas, vana su denuncia del pecado. Hoy día nosotros podemos ver que hay quienes también hacen un verdadero negocio de la religión y lo vemos que tienen autos de lujo, en fin, se dan una vida regalada a costa de del rebaño, podríamos decirlo así. Entonces, eso hace que las personas después se alejan de Dios, desgraciadamente. Entonces, cuando venga la cosecha, esas personas ahí se van a dar cuenta realmente de lo que hicieron, a dónde llevó ese afán de dinero y de gozar de las cosas materiales de este mundo. Hay una cita de una escritora que dice lo siguiente: cuando los que se unen en compañerismo cristiano elevan oraciones a Dios y se comprometen a obrar con justicia, a amar la misericordia y a andar humildemente con Dios, reciben gran bendición. Si perjudicaron a otros, siguen la obra de arrepentimiento, confesión y restitución, plenamente dispuestos a hacer bien a unos a otros. Esto es cumplir la ley de Cristo. Y esto es lo que los profetas, nosotros hemos ido conversando, poco lógicamente por el tiempo, pero los que los profetas estaban diciéndole al pueblo, pero nos llega muy bien a nosotros porque es parte de lo que quizás está pasando en los medios, y voy a decirlo con suavidad, de alguna manera, en los medios cristianos. Porque de improviso nosotros abrimos nuestro hablar y decir, mira lo que tiene el mundo, en una comilla, de que otras personas hacen quizás cosas malas, pero a veces las mismas situaciones se dan en los entornos más íntimos de la cristiandad, por decirlo así. Desgraciadamente así sucede. Pero fíjate que me llamó la atención porque todavía ha hecho un llamado a leer Isaías 9:6. Isaías es un profeta que habla de Cristo en realidad maravillosamente. Y el capítulo 9:6 dice en adelante: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Oye, qué linda expresión de Jesús. Él está profetizando la venida de Cristo, la primera venida de Cristo, y con estas características, Él iba a arreglar todo lo que no logró hacer con los profetas en el tiempo pasado. Hubo un tiempo muy largo de silencio, desde el último libro de la Biblia hasta el Nuevo Testamento. Pero mira, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. O sea, va a aparecer ahora un rey, va a aparecer un salvador, Jesús, Dios con nosotros, incluso lo dice la Biblia, y vino a la tierra y nos dio la forma de andar, de vivir, de portarnos. Entonces uno dice, allí hay que mirar, ¿qué es lo que hizo él? Les decía a las personas, ¿necesitas? ¿Qué te falta? ¿Qué quieres? Le ayudaba, y después que se hacía amigo de ellos, les decía, sígame. El método de Cristo, como se dice. Bueno, tenemos que reconocer que es el único método que da resultado. Tenemos que considerar de que el Señor no ha habido ningún maestro por sobre él, ni lo habrá tampoco. Entonces, creo que es bueno cuando nosotros tomamos su ejemplo y lo aplicamos en nuestra vida, en nuestro, en nuestra vida cristiana. Estaba leyendo de cómo hoy día, desgraciadamente, hay lo que había dicho anteriormente, tantas personas que están siendo defraudadas por otros que se dicen cristianos y que lo llevan hacia el lado equivocado. Y tanta gente que está siendo engañada también por sectas y cosas que hacen rituales rarísimos. Y la gente está dispuesta a hacer cualquier cosa porque siente una necesidad, tiene una necesidad. Y esa necesidad puede ser totalmente satisfecha con lo que Dios tiene para ofrecerles. Claro. Mira, y a veces por causa de un mal testimonio, precisamente esas personas se van por el camino equivocado. Fíjate que quizá mirando lo que es los profetas ahora, lo que han dicho, uno siempre pensó que el profeta era aquel que Dios le decía lo que iba a suceder en el futuro. Pero si uno lo mira ahora, los profetas, los que hablaron a Amós, ¿no es cierto?, Isaías, que sea Ezequiel, Miquías, hablaron del momento que estaban viviendo y les dijeron la consecuencia que iban a tener. O sea, esto era un llamado a la salvación, a cambiar el rumbo de la vida para que no sufrieran esas consecuencias. Esa es una forma amorosa de acercarse Dios a sus hijos y decirle: yo quiero el bien para ustedes, nunca voy a querer el mal, pero ustedes se han apartado, me han dejado y van a recibir las consecuencias de que ello implica. Bueno, y en cuanto a la justicia, fíjate, hoy día desgraciadamente la justicia también está siendo cuestionada y bastante, y en todas partes, ¿eh? Nuestro país también está siendo cuestionada la justicia, y son personas las que fallan. Ahora, esto nos hace ver de que el pecado está en todas partes y en todas las personas. Nosotros tenemos que reconocer, no estamos para juzgar, solamente podemos decir de que el pecado está dentro de nosotros. Pensemos en lo que decía Pablo, por ejemplo. Pablo decía: el bien que quiero hacer no hago, y el mal que no quiero hacer eso hago, y encuentro que en mí hay una ley que me lleva al pecado. Pablo lo reconocía, y nosotros no somos diferentes de Pablo, ni somos diferentes de todos aquellos que caen. El asunto es que tenemos que reconocer nuestros puntos débiles y llevarlos al Señor, pedirle al Señor que nos fortalezca en ese sentido también, y que nos proteja de no caer, de no blasfemar su nombre. Bueno, les agradecemos su atención y los invitamos nuevamente para el resumen. Que el Señor los bendiga. Será hasta el resumen. Que el Señor le bendiga. Muy bienvenidos, bienvenidas, amores oyentes, a este su programa Diálogo Bíblico. Estamos en el momento en que hacemos un resumen de la conversación que hemos tenido durante esta semana. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, les habla Raúl Medina. Y como siempre les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo, deseando que esté gozando de la compañía familiar y gozando junto a ellos de las bendiciones de nuestro buen Padre Celestial. Hemos estado conversando acerca del clamor, el lamento, la advertencia, la admonición, el llamado que hacen los profetas, que han sido designados por Dios para un pueblo irreverente, injusto, inmisericorde, un pueblo que está haciendo terribles estragos en una sociedad que no estaba ausente de tener personas, digamos, menesterosas, viudas, desamparadas. Y ellos lamentablemente abusaban de ella.